la composición y al toque, como dicen los flamencos, de este tema titulado El agua que manda, es Guillermo Risotto, guitarrista y compositor argentino, afincado en Barcelona, y lo tenemos aquí. Guillermo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Oye, escuchando este disco por primera vez, y realmente emociona, ¿eh? Bueno, me alegro mucho. Emociona. Esto es lo más reciente tuyo, ¿no? Este es el último disco hasta el momento de mis composiciones. Ya. Es el segundo disco de guitarra, para describirlo de alguna manera. El primero se llama Solo Guitarra, está hecho en Argentina, en 2006 se ha editado. Sí. Y este ha salido ya hace un año, en simultáneo, entre España y Japón. ¿Hace un año? Hace, ¿sí?, un año ya. Sí, sí, sí. Yo... Pero pasa rápido, o sea, han pasado tantas cosas en un año, pero... ¿no? Sí, sí. Oye, ¿cómo es eso de Japón? ¿Qué tiene que ver tú con Japón? Bueno, hace ya 2 años y medio comencé a trabajar con uno de los artistas de un sello en Tokio. Entonces, esporádicamente se fueron haciendo ediciones japonesas de varios discos que yo había editado tanto en Argentina como en España. Entonces ya hasta el momento son 3 los discos. El primero fue el Solo Guitarra, que fue el primero que se hizo en Tokio y que en 6 meses vendió algo así como 1500 copias, que para un disco de música instrumental de guitarra en Japón es mucho, ¿eh? Es bastante, o sea, la gente de sello tampoco entendía muy bien qué era lo que estaba pasando. Mejor que, por no, esa que misma, vendan y exacto, que no lo entiendan. Por esa misma razón se reeditó también un disco que se llama El Paso del Tiempo, que fue el primero que yo grabé en Barcelona, en el monasterio de San Jeroni de la Murtra, captando toda esa reverberancia y ese espacio mágico del monasterio medieval. Y después el tercero fue este, el que estábamos escuchando, se llama El Sentido del Paisaje, y que bueno, que ha salido en simultáneo. Fue un poco la propuesta mía y del sello de hacer las 2 ediciones, tanto la española como la japonesa, al mismo tiempo. ¿Y son exactamente iguales en cuanto a diseño, formato? Pues buena pregunta, hay una estética similar. Similar, no es decir, tanto la fotógrafa como el diseñador, como el guitarrista, son las mismas personas. Y de alguna manera este segundo disco viene a completar ritmos o manera de sentir y de tocar ritmos argentinos que no estaban en el primer disco, digamos. Yeah. Y la diferencia concreta, y por eso el nombre, es que el primer disco se ha hecho antes de que yo salga de Argentina, es decir, de manera muy local. Y este segundo... fueron casi 6 años, 7 años de viajes. De viajes. Tocando por diferentes lugares del mundo este repertorio, y entonces justamente de ahí viene la filosofía del sentido del paisaje, ¿no? Y el tema que acabamos de escuchar, El agua que manda. Tú por ahí cuando lo escuchábamos dijiste, es el río Paraná. ¿Fue el río Paraná quien te dio la inspiración para este tema? Pues sí. Pero cuando surgió ese tema puntualmente aprendí algo que me hizo sacar una conclusión, ¿no? Que una cosa es el paisaje que uno vive y experiencia directamente, que lo ve, que lo toca, que le moja. Y otra cosa es el paisaje empírico, lo que yo llamo el paisaje empírico. Que es un paisaje que uno se lo lleva con uno mismo, ¿no? Entonces, si bien ese tema, esa composición, El agua que manda, está inspirada en la música litoraleña, yo estaba en Lyon, en Francia, cuando lo compuse. Una mañana, en una casa de campo, posterior, o sea, el día siguiente de un concierto que había tenido ahí, y ese tema salió así, como si hubiera tenido el río por la ventana. Es bonito eso, ¿eh? Es bonito lo empírico, ¿no? El recuerdo, ¿cómo has dicho? La memoria empírica, el recuerdo. El paisaje empírico. El paisaje empírico. Sí, sí, sí. Pero claro, no deja de ser un recuerdo, ¿no? Es decir, ¿cómo lo tienes tú fijado de alguna manera en la memoria? Pero una pregunta, porque sí, me interesa el tema. ¿Este paisaje empírico va cambiando o se mantiene siempre igual? Para mí que va cambiando, porque el paisaje empírico vendría a ser como la codificación de uno ante los estímulos, ¿no? O sea, es lo que uno canaliza o recibe o interpreta del paisaje visual, ¿no? Yeah. Y sí, va cambiando y se va mezclando con otros paisajes, con otras músicas, con otras vivencias. Sí, sí. Pero... de todas maneras, digamos, sacando alguna conclusión de lo que tú dices, lo que se refleja no es tanto el paisaje, sino en este caso tú como compositor enfrente al paisaje. Exacto. Eres tú. Esa, la idea personal de paisaje, claro, digamos. Exacto. Eres tú, sí, en sí, definitiva, sí. quien se muestra en la composición. Totalmente. Guillermo Risotto. Dice por aquí, leo algo, ¿no? Dice, brilla fuerte en la nueva constelación de la guitarra argentina. Celebro la llegada de este nuevo disco que no solo confirma el talento de Guillermo, sino que también reafirma su vocación y compromiso de llevar adelante la música argentina, enalteciéndola con sus nuevas composiciones y con sus insuperables interpretaciones. Estas hermosas palabras, ¿quién las escribe? Pues bueno, ese es un texto muy emotivo para mí porque lo escribe Carlos Moscardini, que así como en el primer disco de guitarra el prólogo lo escribía Juan Falú, el querido Juan Falú, en este segundo disco lo hace Carlos Moscardini, que es otro gran referente de la guitarra en Argentina. Ya, mayor que tú. Sí, sí, sí. Ya, es un señor de esto ya. Sí, es un... Porque debo reconocer, sin vergüenza, porque a veces, no es que yo sea sin vergüenza, sino sin vergüenza. Vergüenza. Porque la distancia a veces nos juega este tipo de pasadas, ¿no? Tal vez si yo fuera argentino, este señor me diría, su nombre me sonaría mucho mejor, pero no lo conozco, sí, a Juan Falú. En este disco hay 12 composiciones, me encanta la... debo reconocer que también lo acabo de presentar, el disco, no lo había visto nunca. Gato por Liebre, qué bueno, ese es el último tema. Sí. Pero en fin, desde el año 2013 que sale este disco, ¿cómo se ha activado la parte de composición, Guillermo, desde este disco hasta ahora? Pues bueno, desde la salida de este disco han empezado... varios proyectos nuevos y también se han consumado proyectos que venían desde hace tiempo. Por ejemplo, que luego extenderemos en alguna otra edición del programa, un proyecto con Sabina Witt, cantante de aquí. El disco se llama Vistas al Mar. Y está, el trabajo consiste en composiciones hechas en base a poemas de Joan Maragall, Salvador Espriu y Miguel Hernández. Y luego... este nuevo proyecto que les quería, te quería comentar, este domingo 18 en Barcelona a las 20:30 horas vamos a hacer el primer concierto en Barcelona del dúo que tenemos con José Luis Montón, que es un guitarrista muy reconocido y muy querido, y que casualmente hace un año y medio o dos, para ser más exactos, sí, dos años, que ha sacado un disco en el sello tan querido para todos los músicos que es SM. Que ha estado gente... Con su sonido muy peculiar. Exactamente. Muy fino, muy elegante, muy limpio. Exactamente. Muy escéptico. Exactamente. Así que, nada, estamos muy contentos porque este proyecto es la unión de dos paisajes empíricos, para decirlos de alguna manera, ¿no? Sí, sigue lo empírico. Porque, digamos, en mi caso, como han escuchado en esta composición y en otras que han sonado de fondo mientras hablábamos, mucha de la música que compongo tiene raíz folclórica, sobre todo el folclore latinoamericano o argentino o sudamericano. Sin embargo, viene con otro approach, ¿no? Y en el caso de José Luis pasa un poco lo mismo en el terreno del flamenco. Es un guitarrista que, además de tocar flamenco, él es compositor y compone con su propio vuelo. Y de esta explicación nace el dúo. Fue como sentirnos un poco en sitios similares y decir, ¿y qué sucede si juntamos estos dos paisajes y probamos a ver qué pasa? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues tenemos acá solo un video que hay en este momento hecho. Que está en tu Facebook. Que está en mi Facebook y que está en internet. Si lo buscan como Guillermo Risotto y José Luis Montón, también va a estar. Vale. Que se llama Yo no como gato. Yo no como gato. Y tiene una anécdota, ¿no? Para los oyentes que la entiendan un poco. Como todas las provincias, en todos los países, siempre hay picas entre unas y otras, claro, ¿no? Es normal. En Argentina suele decirse que los rosarinos, de Ciudad de Rosario, como nacido ahí yo, comemos gato. No, porque una vez ha salido en el periódico que una familia se había comido su gato, y etcétera, etcétera. Se formó como una especie de mitología o de leyenda al respecto. que los rosarinos claro, comen gato. Exactamente, entonces se dice el rosarino come gato, típico, ¿no? Yeah. Y entonces nada, se me ocurrió simplemente usar un ritmo de gato para aclarar que yo no como gato. Entonces salió esta composición. Y antes de que pasemos al tema. Sí, sí. Esto es, este el día... Domingo 18. Este domingo 18 de mayo. Este fin de semana, a las 20:30 en el Mediterráneo, Balmes 129. Fácil de recordar. Balmes 129. Y que conste, quien nos escuchan fuera, este concierto es en Barcelona. Es en Barcelona, exactamente. Guillermo Risotto con el señor José Luis Montón. José Luis, ¿no? José Luis Montón. Estarán este domingo Aquí en Barcelona, en la calle Bailén número 129 y el... Balmes 129. Balmes 129. Metro Diagonal. Y el local se llama... El Mediterráneo. El Mediterráneo. Sí. De perfecto, ¿no? Y es un concierto que, bueno, que felizmente lo apadrina, para decirlo de alguna manera, Maite Martín. Ah, eso me llamó la atención cuando vi, porque de este concierto me enteré, creo que fue ayer o hoy. Sí, es que hemos publicado ayer. Claro, ayer. Veo el en Facebook, uh-huh, digo, Maite Martín presenta. Sí. ¿Y por qué la Maite? Bueno, José Luis con Maite son amigos desde la infancia y hace muchísimos años que tocan juntos en diferentes proyectos, ¿no? Y felizmente hace ya unos dos años que a través de la música, a través de mi admiración por ella y a través de que felizmente ya ha venido a conciertos o ha querido... Maite ha ido a tus conciertos. O ha querido también, digamos... nos hemos querido conocer y siempre desde un respeto y una admiración. Y por suerte hoy día está este lazo de respeto y de admiración y entonces por esa razón, tanto José Luis como yo, cuando pensamos en dónde hacer un primer pie sobre Barcelona con este proyecto, fue Maite nos dijo, pues lo hacemos aquí. Maite, qué fabulosa, es una excelente persona. Yo la conozco hace muchos años, desde que comenzó su carrera como cantadora y cuando también comenzó esa parte, esa otra parte que tiene ella de los boleros, uh-huh, cuando recién comenzaba, uh-huh, con Tete Montoliu. Uh-huh. Y me gusta ella como, además, impulsora de este tipo de proyectos, ¿no? Sí, ella tiene muchísimas cosas para destacar, ¿no es cierto? Pero hay algo que a mí, además de la admiración musical que le tengo por su interpretación, algo que me parece destacar en estos momentos en donde hay muy poca gente así, que es la generosidad, ¿no? Ningún rivalismo entre el mismo terreno. Y después también la autenticidad. O sea, es una persona que arriba del escenario es igual que abajo. Exacto. Nada de Photoshop, ni de estar, ni nada. Y eso... es un anhelo que personalmente yo lo tengo también. Entonces, por eso mi admiración también, ¿no? Fantástico. ¿Qué estamos escuchando ahora, Guillermo? A ver. Es el tema número 6. Sí. Criollita mi alma. Criollita mi alma. Uh-huh. Este proyecto con José Luis Montón... tú me comentabas antes de comenzar el programa que hay temas de este disco que los van a tocar a dúo, ¿verdad? Sí. Pero en general, ¿el repertorio cómo lo conforman, aparte de cosas tuyas? Pues el repertorio consistió de las... Lo armamos de la siguiente manera. Yo le he propuesto temas míos, composiciones mías que consideraba que podían sonar a dos guitarras con estos dos lenguajes conviviendo, y ha pasado lo mismo con las composiciones de él. Así que otra cosa que cabe destacar es que además son todas composiciones propias. ¿Sí? Doble aliciente para ir a este día domingo a las 8:30 en la sala Balmes 129, sala El Mediterráneo. Sí. Guillermo Risotto y el señor José Luis Montón, 12 cuerdas al servicio de la buena música. Yo cuando comenzó el programa con el tema este, El agua que manda, que no la había escuchado nunca, porque, repito, despresenté el disco justo ahora porque me lo diste tú. Y a mí me parece casi, casi, por definirlo de alguna manera, porque no tiene el toque folclórico, digamos, típico, ni el sonido de la guitarra folclórica, ¿no? Y es casi como música de cámara. Casi. Sí, en realidad sucede, ¿no? Que cuando una música folclórica se empieza a tocar en otros contextos, ¿no? Se empieza a componer con otras mentes, no como un ente ritual del campo puntualmente o del oficio cotidiano, se convierte en otro ritual, porque para mí cada concierto también es un ritual, ¿no? Y sin embargo, bueno, mi búsqueda personal de buscar una sonoridad envolvente muy con muchos armónicos, muy textural de la guitarra, me lleva a tratar cada tema, cada composición como si fuera una perlita, una preciosidad pequeña ahí, a cuidar, frágil, pero contundente a la vez, ¿no? Bien, estas palabras que prometen muchísimo, digamos, de cara a quien lo escucha sin conocer intensa y extensamente tu trayectoria musical, pues que espero que les motive para ir el domingo a la Sala Mediterráneo. Esperemos que sí. ¿Sí? ¿Verdad? Esperemos a partir que de sí. las 20 horas. Y Guillermo, entonces, nos queda pendiente, ya veremos cuándo, para claro. hablar de tu disco con Sabina Witt. Exactamente. ¿No? Y agradecerte mucho que hayas venido. Gracias a ti y por voy el a espacio. Dejar, voy a dejar estos últimos minutos de la Criollita mi alma. Guillermo, que vaya muy bien. Un abrazo. Bueno, y otro abrazo. Los éxitos del mundo. Muchas gracias. Gracias a ti. Guillermo Risotto y compañera, si me deja la carátula, uno de nuestros invitados. Uno de nuestros invitados lo tenía en la mano. El tema lleva por título Criollita mi alma. Lo que sigue sonando de fondo es el disco de Guillermo Risotto. Y antes de pasar a presentar a Fermín, que nos trae un montón de proyectos, me lo estuvo contando antes, y alucinaba, porque tiene cosas aquí, en Portugal, no sé dónde más, y también nos presenta un concierto que es muy, muy inminente, con un grupo que nos va a sorprender seguramente, Celestial Bums. Ya veremos qué es esto. De momento les voy a dejar con un pequeño adelanto de lo que es este disco de Sabina Witt y Guillermo Risotto. El tema original de Guillermo, el título Vida Fugaz. Un montón de músicas. Vida Fugaz, una pieza original de Guillermo Risotto, de su álbum con Sabina Witt, álbum que tiene por título Vistas al Mar, Vistas al Mar. Bien, aquí estamos en Contrabanda FM y les presento en primer lugar a Fermín, que ya es casi un viejo amigo. Tercera vez, si no me equivoco, que vienes. Tercera o cuarta. Sí, o Antonio, cuarta. Sí, ya por ahí. Bueno, es igual, sí, ya sí, a partir ya, de casi, ahora. Casi que me voy a poner una habitación por aquí. Fermín, que nos viene a presentar, como siempre, conciertos, festivales. ¿Qué nos traes esta vez? Bueno, esta vez os traigo, como siempre, organizado por Retro City Psych Revolution, y esta vez en colaboración con Jägermeister Live Shots. Un concierto el día 22 de mayo del 2014 en la sala Bigut, como siempre, en el que actuarán The Underground Youth, que es una banda de Manchester, y Celestial Bums, una gran banda de Barcelona. Entonces, si quieres, hablo un poquito así de Underground Youth para quien no lo conozca. Bueno, es como ya he dicho antes, una banda de Manchester. Están dentro del estilo de la New Psicodelia, en la onda de Asteroid 4, Wooden Ships, Spaceman 3. Entonces nos vienen presentando su nuevo 7 pulgadas que se llama Wall. Esta banda es la primera vez que tocará en España. Entonces su miembro fundador, Craig Dyer, pues la verdad es que están muy contentos de hacer toda esta gira europea que están haciendo ahora mismo. Llevan casi un mesecito rulando. Y nada, pues la primera vez que están en Barcelona, con muchas ganas de tocar. Nos presentarán su mezcla de post-punk y rock psicodélico. Así que los amantes del género no se lo pueden perder. Fermín, esos amantes del género, ¿cómo responden a esos conciertos y a esos festivales? Porque no es el primero que te organizas, o no, por lo menos que en el cual participas. Exacto. Pues, bueno, como ya habíamos hablado las últimas veces, la afluencia del público ha ido incrementando del primer concierto que hicimos hasta el último, que fue en Wooden Ships, que, bueno, tuvimos un sold out. De hecho, se quedó gente fuera en la calle. No con la entrada en la mano, porque todos los que compraron la entrada finalmente pudieron entrar. Estábamos realmente acojonados de que se nos quedara gente fuera y tener que devolver el dinero de las entradas, pero finalmente todo el mundo pudo entrar. Tuvimos una sala a reventar. Wooden Ships hicieron lo que sabían hacer, hicieron un gran concierto. Cuzo hicimos lo que pudimos hacer también para no quedar a la sombra. Y nada, te puedo decir que muy contentos, la verdad, la respuesta fue fenomenal. Y esto me imagino que motiva e incentiva a seguir organizando cosas, ¿no? Evidentemente, y quizá hacer cosas un poquito más grandes. Ahora vamos a tener un parón vacacional desde ahora, este último concierto que haremos el día 22, hasta el 6 de septiembre, que volvemos otra vez a la carga, esta vez en Sidecar con The Cult of Don Keller. Y estamos preparando un festival en Balada, en Portugal. Parece lejos, realmente sí está lejos, pero bueno, lejos geográficamente. Musicalmente sí. No, musicalmente no, está cerquita. Pero bueno, para ir a Balada, quizá lo más fácil es coger un autobús desde Badajoz. Entonces queda unos 60 kilómetros, se hace el festival en un parque natural precioso, en el Parque das Merendas. Y bueno, estamos, será un gran, gran, gran festival. Es decir, si puedo decir 5 bandas de cabeza de cartel, que son como para que se te caigan al suelo. Es decir, tendremos a Hawkwind. Hawkwind no ha tocado nunca en España. Es una, bueno, pues es un grupo de referencia de la psicodelia de todos los tiempos, con Nick Turner a la cabeza. Bueno, yo estoy súper contento de poder... Estás emocionado, casi no puedes hablar. Bueno, para quien no lo sepa, el primer bajista de Hawkwind, no el primero, me parece que fue el segundo o tercero, fue el mítico Lemmy de Motorhead. Así que es una gran banda y es una gran oportunidad de verlos. Bueno, tenemos a Electric Wizard, a Graveyard, a System 7, que para quien no conozca a System 7, el líder de la banda es ni más ni menos que Steve Hillage, que es el mítico guitarrista de Gong. ¿En serio? ¿Steve Hillage? En serísimo. Wow. Bueno, así que Oye, pero eso hay que organizarlo. Hay que organizarlo para ir desde aquí. Exacto. Aparte, las fechas eran 12 y 13 de septiembre, uh-huh. O sea que se ha ido el calor fuerte, pero todavía hace buen tiempo para bañarse en el laguito. Uh-huh. Oye, una cosa, ¿eso lo organiza quién? ¿Ustedes en Portugal o portugueses, digamos, conjuntamente con ustedes? Esto lo organizamos conjuntamente, ingleses, portugueses y barceloneses. Qué bien. Así que es un esfuerzo común para hacer un gran festival. Y me imagino que aquí en Barcelona tú ya habrás empezado a tomarle el pulso a la gente, a los que van a ir, me imagino, ¿no? Exacto, y para, bueno, para un poco motivar a la gente a pegarse ese gran viaje hasta Balada, haremos una previa en el teatro principal, aquí en Barcelona, en las Ramblas, el día 10 de septiembre. Y tenemos tres bandas confirmadas y tenemos dos que aún están ahí por confirmar. Pero así confirmados tenemos a White Hills, a Spindrift y a Graveyard. Bueno, cuando se acerque esa fecha, pues ya lo sabes. Aquí volveré. Exacto, a contarnos esas historias. Vamos a lo más próximo, a lo más inmediato, que es... Muy bien, lo más inmediato es, como os he dicho antes, es The Underground Youth y Celestial Bums, perdón. El jueves 22 en la sala Bigut. A las 9, como siempre, el precio de la entrada es anticipada 10 euros, en taquilla 12. Como siempre, se pueden encontrar las anticipadas en www.tiquetea.com. Bien. Veo que me ha dejado preparado aquí un tema de Underground Youth, Morning Sun. Ahí estamos. ¿Lo escuchamos? Por favor. Un mon de músicas, Contrabanda FM Barcelona. En sintonía con la radioneta en Valparaíso, Radio Almaina en Granada y Radio Arc en Torillo. Eso era... Ah, no, ahí están terminando de hablar un señor. Esto es un videoclip. Se está peinando frente a un espejo con un peinado tipo Elvis o Johnny Cash en su época juvenil. Nos reímos, ya diré en favor que nos reímos después. Fermín, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy aquí, Antonio, aquí en la esquina. Bueno, esto era Underground Youth. Exacto. Y este Morning Sun. Oye, esta gente me había dicho que eran de... De Manchester. De Manchester. Son, bueno, se puede vislumbrar un poco si escuchas su música, ese sonido como oscuro, como industrial y un poco de barrio, ¿cómo lo diríamos? De polígono industrial. Claro, es que sí. Manchester es justamente Manchester, eso, ¿no? Manchester tiene eso, y los grupos que han salido por ahí, que han salido de ahí, como, no sé, podemos decir Joy Division o New Order, Happy Mondays, todos un poco así. Tienen esa onda así, un poco oscura. Escuché unas voces de fondo, no eran voces fantasmales, ¿no? Preséntalos así, ya si quieren pueden también participar en la conversación. Bueno, aquí tenemos a Celestial Bums y voy a dejar que se presenten ellos mismos. Vale, perfecto. Adelante. Yo soy Jaffi, hola, buenas tardes. Hola, muy buenas. Jaffi. Contigo. Sí, Jaffi. Jaffi. Ya, después me lo escribirás, porque si no, si, que cuando yo lo tenga que escribir, escribiré cualquier cosa. Sin problema. Y yo soy Mark. Mark. Buenas tardes, señor Antonio. Muy buenas tardes. Lo único, les pediría que se me acerquen al micro, unos 2-3 deditos del micro cuando hablemos, ¿sí? Bueno, entonces ustedes estamos hablando de Manchester y por ahí ustedes sirvieron de apuntador para el nombre de unas cuantas bandas de allí de Manchester, ¿no? Uh-huh. Que eran... Lo habíamos comentado, Joy Division, Happy Mondays, sí, Happy Mondays, New Order, yeah, también, Stone Roses, se me venía ahora a la cabeza también. Ya, yeah, pero ¿esas bandas tienen algo que ver musicalmente con esta? Bueno, quizá, a ver... Veo cabezas que claro, se mueven como diciendo... A ver, tal como... Es curiosidad, ¿eh? Sí, bueno, a ver, es curioso porque ya ellos mismos como... Bueno, de Underground Youth se presentan como una banda de post-punk y psicodelia. Entonces, quizás sí, en ese tema del post-punk, ahí sí que quizás están englobando en lo que sería el sonido de Manchester, porque básicamente es... tiraba de eso, es decir, se nutría de ese sonido, de ese de ese hastío por la sociedad y por la música comercial que se estaba haciendo entonces, que luego ellos mismos pasaron a ser música comercial. Es lo que te iba a decir, pero bueno, estos, dejémoslo, digamos, salieron de ahí, es otra historia, pero bueno. Esas son ese tipo de cosas que a mí al final me repatean y me hacen justamente que no les preste ninguna atención a estos grupos, porque salen de un entorno, digamos, como el que estamos describiendo, como el que tú describes ahora, pero después llegan al punto que son super bandas, super comerciales, y que terminan haciendo mierda de música. Una cosa va con la otra. El ser comercial va con... No necesariamente. Porque, bueno. No, bueno, sí, depende qué es lo que sea comercial. Si comercial es vender, o si comercial es hacer música al gusto... de los que escuchan a Rafael y de los que escuchan a... Quizás si nos centramos en Rolling, posiblemente. Si nos centramos en el rock, quizás sí, pero por otro lado, es decir, estoy segurísimo que Celia Cruz vende miles de discos, es comercial. Muerta y todo. Muerta y todo, miles de discos, es comercial, ya. Pero su música es excelente, es decir, ya. Una calidad insuperable. Auténtica. Por hablar de un músico entre muchísimos. Volvamos a Manchester y a Underground Youth. No nos liemos, Fermín, que si empezamos por ahí, tú sabes, la terminamos liando. ¿La fecha? Recuérdame la fecha. 22 de mayo, o sea, el siguiente jueves, ¿ya? A las 9 de la noche. Sala Be Good. Sala Be Good. A las 9:30 Celestial Bums estarán en el escenario. Hacia las 11, 11 y media estarán Underground Youth. Siempre intentaremos hacerlo lo más pronto posible, siempre mirando sobre el tema del metro. Es decir, claro, sabemos que a las 12 el metro se acaba los jueves, así que intentaremos que el concierto acabe a las 12 menos 10. Se intentará. Vale, perfecto. Entonces ya tenemos presentado el grupo que... Digamos, el grupo estrella, por decirlo de alguna manera. Pero los Celestial... No, por eso el mejor. Pero eso es lo que iba a decir. Exacto. Ahora. Pero Celestial Bums no serán estrellas, pero... Me imagino que... Bueno, Celeste, no por tocar primeros, no por abrir el concierto, serán menos interesantes ni peores que... Para nada, que Celeste Albán, de hecho es una de las bandas englobadas dentro de la psicodelia barcelonesa que está apostando más por tirar adelante, que tienen quizá una propuesta muy interesante, como todas las bandas de psicodelia, que antes lo hablábamos entre nosotros, que quizá en Barcelona aquí somos, no sé, 9, 10 bandas de psicodelia, ninguna se parece a la otra, pero todas tenemos un nexo en común y todas luchamos para tirar adelante y para hacer nuestra música y para que nuestra música sea reconocida. Entonces, yo personalmente, a mí Celeste Albums me encantan, es decir, tanto como personas como músicos, y me parece que se merecen un lugar dentro de la música estatal y se merecen el reconocimiento. Fermín, de momento les vamos a dar un lugar en el programa. Adelante. ¿No? Para que hablen ellos y nos cuenten cosas del grupo, porque debo reconocer, chicos, que Mark y... Jaffe, que no les conocía. Soy honesto y sincero. No sabía que existían hasta que Fermín y Paula me hablaron de ustedes. Todavía lo que me cuenta Fermín de la música post-punk psicodélica me sigue sonando a chino, ¿eh? De verdad. Yo soy sincero, ¿eh? Me sigue sonando a chino. A ver si ustedes me pueden dar un poco de luz, ¿no? Sobre qué movimiento es este y qué lugar, digamos, tienen ustedes con su música en este movimiento. Tampoco les pido una descripción de media hora, pero unas pinceladas. Bueno, yo para empezar, en todo caso, agradecer sobre todo las palabras de Fermín, que nos ha puesto muy bien a la banda. Bueno, luego pondré la mano. ¿Cuál es el porcentaje? siempre es muy gratificante, por supuesto. No, a raíz de lo que preguntabas, la neopsicodelia, para centrarnos más quizás en este estilo musical, que es el que mayoritariamente pues engloba las bandas que han ido viniendo en Retro City Psych Revolution, pues es un movimiento que se ha nutrido, yo creo, de varios estilos y de varias escenas, empezando desde los años 60, y que ha ido, pues, de alguna manera cogiendo varias, no sé, como varias cosas, ¿no?, de cada una de estas escenas, para después crear una mezcla muy especial, quizás, que es lo que ahora se puede denominar neopsicodelia y que bueno, pues engloba muchas bandas de hoy que de alguna manera son muy diferentes entre ellas, pero que tienen un algo en común, que las hace, pues, que la gente las asocie con este movimiento. Y es muy curioso porque a veces no sabes bien por qué englobarías a una banda en neopsicodelia sin realmente, pues, tener claro, ¿no?, objetivamente el por qué tú lo englobas ahí. Hay algo que te está diciendo que esta banda, pues, está metida ahí. Y no sé, ¿y de qué se nutre? Pues desde el rock clásico de los 60 y todo, dijéramos, el nacimiento de bandas hippies a partir del 65-66, como pueden ser 13 Floors Elevators o Grateful Dead, Jefferson Airplane, Los Doors, después estaríamos en todo esto quizás en el lado americano. En el lado británico, pues, estaríamos hablando de Pink Floyd, de la etapa más hippie, dijéramos, de los Rolling Stones o de los Beatles. Más adelante cogería también algunos rasgos de cierto rock progresivo, ¿no? Como podían ser Genesis, los mismos que King Crimson, incluso Supertramp, cosas un poco también más, quizás más elaboradas a nivel compositivo, ¿no? O a nivel, pues, con más skills, no sé, con más... herramientas. Sí, con un poco más de conocimiento musical en este sentido, ¿no? Emerson, Lake & Palmer, por ejemplo. Sí, Emerson, Lake & Palmer sería otro, los mismos Gong, tú comentabas. Gong, Sí, bueno, me he dejado la Velvet, Jimi Hendrix, muchísimas bandas, ¿no? Después yo creo que hay una tercera ola musical que de la cual después la neopsicodelia también va a recoger cosas, que es la que también precisamente Underground Youth recoge mucho, que es todo el post-punk que empieza a finales de los años 70. Esto ya básicamente centrado en Inglaterra y que engloba bandas como Bauhaus, The Cure, Siouxsie and the Banshees o Joy Division. Y de ahí también en los 80 surgen, ya casi enlazando con el post-punk, pues bandas un poco más ruidosas, como podrían ser los Spaceman 3 o Jesus and Mary Chain, que ya después desembocan en todo lo que es el pop shoegaze, que sería pues Slowdive o no sé, bandas quizás ya más noventeras en este sentido. Después, a mediados de los 90 es cuando en teoría aparece este renacimiento de la psicodelia, esta reivindicación de la psicodelia también, que engloba pues coge un poquito, ¿no?, unos ingredientes de todas estas bandas, y ya digo, cada banda quizá mira más para un lado que para otro. Y ahora mismo es un estilo que, si bien es bastante minoritario, está creciendo con muchísima fuerza. Uh-huh. Y esto lo indica pues la gran cantidad de festivales y de eventos que se están organizando en Europa, en Sudamérica y en América. Es decir, está creciendo en todo el mundo, ¿no? De hecho. Y bueno, supongo que ahí Celestial Bums, no sé, desde el principio que empezamos a hacer música, pues se nos ha englobado en esta escena. Y yo tengo que reconocer que estamos muy influenciados. Si bien es cierto que escuchamos mucha música, pero quizás lo que después sacamos a nivel musical, a nivel... No, creo que no es lo mismo también siempre lo que tocas que lo que escuchas. Pero en este caso lo que nosotros tocamos, pues puedo entender que se nos meta en el saco. Marc, cada vez estoy más confundido, ¿eh? Cada vez, Fermín, cada vez estoy más confundido. Sí, este chico, te juro, enciclopedia. Yo no, si, no, no, no, no, sí, sí, se lo agradezco, sí, porque fabuloso. Yo después lo volveré a escuchar esto en casa. Hay que apuntarlo. No, ya está grabado. Pero yo, mientras le oía enumerar las bandas, y qué tiene que ver Supertramp con la Velvet Underground. Estilos que para mí no tienen nada que ver, son la noche y el día, y ya no quiero nombrar los otros porque fueron muchos, pero es que muchos de ellos, uno con otro, para mí no pegan. Marc, ¿cómo, con qué tipo de pegamento mágico o máquina de estas mini pymes podemos llegar a meter todos estos grupos y terminar en Celestial Bums? Sí, a mí me ha tocado la pregunta. La difícil, ¿eh? Ya, bueno, pero si la contestas bien, tienes dos entradas para ver a los Celestial Bums. Te podrás ir a ver tú mismo. Mira, esto lo hablamos. Tú podrás hablar, tío. No, en serio. No es una trampa, sino simplemente lo que te digo. Yo decía que me parece a chino. Cada vez me parece más a japonés que chino, pero en fin, menos chino, más japonés. Pero, ¿cómo se junta todo esto? Bueno, evidentemente el rock. Acércate al micro. El rock es un... Ya lleva años de historia, se puede decir, sí, tiene años. Eso está claro. Entonces, es a base de escuchar y pues no sé, el proceso creativo que junta esos dos estilos tan diferentes como la Velvet, que fue una banda super underground a finales de los 60, con super poco suceso comercial, comparado con Supertramp, que era una banda de rock de estadio. Exacto. De los 70, que reventaban. Pues eso es algo que surge dentro de cada uno, y cuando en ese momento creativo no te quería poner en un aprieto, Marco. Pero inexplicable, ese momento, sí, pero inexplicable, tranquilo que no es una trampa. Sí, pero a mí se me hace difícil de compaginar esas cosas, honestamente. Ahí está levantando la mano este hombre, el nombre difícil. Oye, tu nombre, ¿cómo se escribe? Deletréamelo. Jaffy es J-A-P-H-Y. J-A-P-H-Y. Sí. ¿Y de dónde es este nombre? Pues este nombre es el nombre que... Es el disfraz que lleva... Ah, vale. Que lleva este ser humano cuando vale, es Celestial Bam, sí, sí. Vale, perfecto. Vale. Sí, todo surgió porque... bueno, a los inicios de la banda, pues... básicamente cada uno de nosotros, pues... Pues para hacerlo todo más psicodélico también, nos pusimos nombres, ¿no? Porque si no es todo muy aburrido, ¿no? Entonces, pues mira, una cosa fue con la otra y ahora pues se me ha quedado así. Si bien es cierto que en ámbitos fuera de la banda, pues... Te llaman por tu nombre. Me llaman por mi nombre. Sí, pero Mark es Mark. Pero Mark tiene trampa porque es su apellido el que cambió. Mark le cambió el apellido. Mark le cambió el apellido. Perfecto. Nos dejaron preparado aquí... Oye... Discos no tienen ni EPs ni cosas por el estilo. ¿Dónde están? Que tenemos que tirar de YouTube para poder escuchar un tema. Fermín, te estoy diciendo que me traigas discos de esta gente. Ay, y nunca traes. No puedo estar en todo, siempre. ¿Cómo que no, hombre? A ver, ¿qué pasa? No, ha sido todo un poco precipitado y no hemos tenido tiempo de coger. Hubiéramos estado encantados de traer un CD y... Pues eso. Bueno, de la banda. Tendrán que venir de nuevo, entonces. Ah, pues mira, es la excusa perfecta. Lo siento, claro. Mucho. Pero tenemos un disco editado. Tienen disco, ¿no? Sí, tenemos... En 2012 sacamos una primera referencia, que es un disco autoeditado de 4 temas, pero son temas muy largos, entonces son 40 minutos. Esto lo hicimos... ¿Cada uno? ¿O los cuatro? los cuatro sumados. Y esto fue en 2012, después el año pasado, en 2013, hicimos un vinilo split, hicimos la cara de un vinilo de un 12 pulgadas a través de un pequeño sello inglés que se llama Psilocybin Sounds, y lo editamos junto con otra banda escocesa que se llama Helicon, que también es una banda de la escena un poco. Y ahí tenemos dos canciones, una de las cuales creo que es la que vamos tienes a pensado poner. The Procession. Correcto. ¿Tú qué tocas, Mark? Yo la guitarra. La guitarra. ¿Y tú, Jaffe? Yo guitarra y voz. Y voz. ¿Tú cantas, Mark, o no? No. Ni siquiera haces voces, ni coros por ahí. Ni en la ducha canto. Ni en la ducha. Ni en la ducha. Bueno, oye, a ver si la próxima vez, no sé, dale algunas lecciones de canto para que haga unos coros por allí. No soy un gran cantante. Bueno, escuchamos el tema y después me cuentan algo sobre el dónde se grabó y todas estas cosas, ¿sí? Fantástico. Un mon de músicas. eso era The Procession, la procesión del grupo Celestial Bums. Ahora viene la pregunta del millón. Fermín, tú ya más o menos me habías dado la mala idea de preguntarles qué significa el nombre del grupo. Jaffy salta a responder. Mark se lo saca de encima la pregunta. Mark se saca la pregunta encima y se la pasa a Jaffy. Bueno, el nombre es... Al fin y al cabo es una referencia literaria. A ver, sí, a ver, sí. Cuéntame. Y nada, pues hay un libro del gran escritor y poeta beat Jack Kerouac, yeah, que se llama Los vagabundos del Dharma. Básicamente viene de ahí. Después ya el sentido literal viene porque, bueno, el libro en francés se llama Le Clochard Céleste, que de vuelta traducido al inglés sería Celestial Bums. Yeah. Por lo tanto, es la traducción de vuelta al inglés de un libro traducido al francés de Jacques Kerouac, que sería Los vagabundos del Dharma, que es como se traduce, como se tradujo en castellano. En castellano. Sí. Porque, bueno. Mark, pregúntale por el nombre de Jaffy Ryder también. Sí. Jaffy Ryder es uno de los personajes del libro. Ya. Sí, sí. Es que eso, si uno no recibe unas clases sobre esto, uno no entiende nada. Por eso que me encanta cuando viene Fermín, y ahora a ustedes les agradezco que hayan venido, porque así yo me voy enterando de cosas que de otra manera no me hubiese enterado jamás, ¿no? Es bonito también enterarse de estas cosas, me imagino, y bueno, en nuestro caso siempre hemos querido cargar de contenido literario a nuestra música. Y siempre nuestra música ha estado muy influenciada tanto de música como de letras en este sentido. Y en este sentido pensábamos que, bueno, este libro pues era un libro que también transmitía muy bien todo el espíritu que nosotros intentamos transmitir con nuestra música, así que era una buena excusa, ¿no?, para nombrar a la banda. Ya. Todo esto a mí... no voy a repetir y voy a decir que me suena chino, ¿no? Era una broma. Pero me suena anglosajón a tope. Es decir, es todo anglosajón y resulta que vivimos al sur de África. No, al norte de África. Perdón. Yo en mi caso también tengo que decir que he estado bastantes años viviendo fuera de España y de ahí también... Pues, obviamente ya antes de esto, pues sí que la música que escuchaba era totalmente anglosajona. Eso es algo que no, o sea, lo tengo que confesar. Si bien es cierto que hay música nacional que me gusta mucho y seguramente hay mucha música nacional que me he perdido y que no he escuchado y no he descubierto todavía. Pero sí que es cierto que ya desde joven ya estuve marcado por esto también, a nivel familiar, pues lo que escuchas en casa, etcétera, ¿no? Después también estuve algún tiempo viviendo en Estados Unidos y en otros países de Europa que son tienen mucha influencia anglosajona también, Suecia, por ejemplo, también y tal. Después mi mujer es americana, es decir, que tengo ahí norteamericana. Sí, norteamericana. Yo también soy americano. De hecho, estadounidense. Estadounidense. Es más correcto, ¿no? Bueno, no. Sí, porque también Norteamérica es Canadá y México. Exacto. Y ahí que por ahí, pues supongo que ha habido todo también un... Ya. Jaffy, simplemente no lo decía como una crítica, porque yo también desde pequeño he estado más expuesto allí en Chile a músicas, digamos, locales y después a otro tipo de músicas de otros países sudamericanos, pero también las influencias fuertes culturales en cuanto a música eran norteamericanas y también lo era el cine y un montón de cosas. Es decir que no te lo decía como una crítica, lo único es eso, ¿no?, que me llama la atención que incluso grupos que cantan, y esto para mí es peor todavía, que cantan en catalán o que cantan en castellano, ¿no? Que tienen una influencia anglosajona bárbara. Y simplemente le pone una letra, ya sea en catalán o en castellano, pero a mí me suena como cualquier grupo de tercera fila en un barrio, en un suburbio de Londres. Sí, no sé, en... Tal vez he sido muy crudo en decirlo, pero es que sí lo siento a veces. No sí. Hablo de ustedes, ¿eh? Pero yo creo que también, en cierto sentido es normal, ¿no? Porque pues vivimos dentro del imperio, ¿no? O sea, es en la época en que nos ha tocado vivir, estamos totalmente influenciados, como tú bien decías, tanto a nivel, bueno, sobre todo a nivel cultural, sí, ¿no? Mucho. Pero supongo que también a nivel social, económico, estamos muy influenciados por la cultura anglosajona que abandera, dijéramos, Estados Unidos, y en este sentido, pues, es así. Nosotros también cantamos en inglés, pero en este sentido lo hacemos sin forzar, porque bueno, surge de manera totalmente natural y también supongo que es pues por el hecho de haber mamado tanta música. Claro, y no, además inglesa. Tú que has vivido en Estados Unidos y tienes una mujer norteamericana, que me imagino que te ayudará a pulir el acento, ¿no? Me ayuda a pulir el acento, aunque ahora quiere aprender el castellano y ya a veces me obliga a hablar en castellano. Y digo, mierda. No. Bueno, Fermín, todo esto que ocurre, que está ocurriendo aquí, ¿el responsable eres tú? Bueno, no solo yo, somos... No, pero tú eres el vínculo. Yo, digamos que soy la voz que se puede escuchar de todo esto. Oye, la de Mark y Jaffe también, ¿eh? Sí, bueno, la voz de la organización, digamos, exacto, la voz responsable. Exacto. Oye, ¿paga o no paga cuando tocan? Mark Jaffe. Él dice que es la voz de la organización. ¿Paga o no paga después que toca? No. Vale. Ya. Pago en amor. Bueno, yo lo que quería comentar antes es que sobre lo que tú decías sobre la música anglosajona, sobre el peso de la música anglosajona en la psicodelia. El tema está en que la psicodelia se nutre de, sobre todo, de sonidos externos a lo que es la música anglosajona. Sobre todo con experimentos, como por ejemplo hizo Brian Jones en su día, yéndose a Shawira y grabando discos con chicos marroquíes, o como hizo George Harrison yéndose a la India. Por lo tanto, si hay algo que se caracteriza en la psicodelia es que tiene un sonido marcadamente oriental. Eso debería quedar muy, muy, muy latente y muy claro. Es decir, que simplemente los occidentales no estamos haciendo más que recoger lo que el mundo nos ofrece y hacerlo un poco nuestros. Es como, dijéramos que es un colonialismo musical, de alguna manera. Es decir, yo en mi propio ejemplo, por ejemplo, en Cuzo, el último disco que hemos grabado, sobre todo hay sonidos de fuera, chicha peruana, no sé, sonidos turcos, sonidos iraníes, todo eso metido en una lavadora en la que se mezcla Black Sabbath, Blue Cheer y, no sé, ¿qué te diría? Leño, quizá, y hacemos algo nuestro. Es un poco lo que han hecho Celestial Bums, o un poco lo que hace Ginkgo Biloba, o lo que hace Asteroid 4, o lo que hace... de Underground Youth. Antes que me olvide, acuérdate de comentar el concierto de Ginkgo Biloba ahora próximo. Pero bueno, vale. Sigue. Perdón que te haya interrumpido. Vale. Entonces, lo que quería comentar es eso, que en sí no es algo que nos venga de Estados Unidos o que nos venga de Inglaterra. Es algo que recogemos globalmente. Y ahí lo dejo. En un mundo global, pues... Fermín, Jaffe y Mark son hombres globales también con su música, ¿no? Oye, Ginkgo Biloba, antes que me olvide, que porque Paula algo me decía que hay un concierto de Ginkgo Biloba, pero vale, ya lo buscaré. Si no, pero ¿hay alguna forma de enterarse de estos conciertos? Por ejemplo, si alguien quisiera saber lo de Ginkgo Biloba, cuándo tocan y dónde. Quizá lo más fácil sería meterse en su página de Facebook, ¿ya? Que es, bueno, facebook.es/Ginkgo Biloba, y entonces ahí ellos ponen toda la información de todos sus conciertos. Y quien quiera informarse sobre los conciertos que vamos programando Retro City Psych Revolution, también pueden entrar en nuestra página Facebook, que es tal cual, como lo he dicho, Retro City Psych Revolution, o si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden escribirnos a retrocitypsychrevolution@gmail.com. Y por otro lado, quien quiera recibir información de Celestial Bumps, también puede entrar en su página Facebook, supongo que... Celestial Bumps. Y bueno, tenemos preparado una canción del grupo Cartel, de lo que será el Festival Reverence Balada de Portugal, que se hará el día 12 y 13 de septiembre. Y como ya hemos dicho antes, estamos súper, súper, súper orgullosos de tener a Hawkwind aquí allí, en Portugal. Que, bueno, no puedo decir más, que es una de mis bandas favoritas de toda la vida. Oye, una pregunta ahora que tenemos a los chicos aquí. ¿Ustedes van al festival y van a tocar allí? ¿Celestial Bumps? En el Reverence Balada, quiero decir. Sí, allí en Portugal. Bueno, dijéramos que... no está del todo cerrado, pero hay una... Es posible. Vale. Ahora, me has puesto aquí un poco ahora entre la espada y la pared, porque no puedo mentir. No mientas. Todavía no está cerrado el cartel. Vale, lo dejamos así. Sí, exacto. El cartel no está cerrado. El cartel no está cerrado. Por lo tanto... Pueden haber sorpresas. Pueden haber sorpresas. Exacto. De momento lo que vamos a escuchar es este Hawkwind... Harry on Sundown, del año 1969. Exacto. Un gran año. Pero esto ya... De hecho, fue el primer single que grabó Hawkwind, y quizá es la pieza más representativa de lo que fue de lo que era el sonido psicodélico de esos años. Vamos y allá. Sobre todo, es una banda como muy del pueblo, es decir, de toda la movida psicodélica que había entonces en Inglaterra. Bueno, estos chicos son ingleses. ¿Sí? Quizá ellos estaban en la vertiente como más punk, más anarco y más squat y más de conciertos gratuitos y quizá más de anti-todo, anti-sistema. Y... siguen ahí, y es curioso que tantas bandas de esta época, bueno, pasaron los 70, los 80 y volvieron con estupideces comerciales y poperas que no se parecían en nada a sus orígenes. Entonces, esta gente han seguido fieles a su política y a su ideología, tanto musical como personal, como política, exacto, hasta el día de hoy. Por lo tanto... Siguen en activo. Siguen en activo, sí. Muy bien. Harry on Sundown. Aquí los tenemos. Un montón de músicas. Estamos al estudio de Contrabanda FM después de escuchar este tema titulado Harry on Sundown de Hot Wind del año 1969. Y volvemos con Fermín, Mark y Jeffrey, que ya están como a punto de marchar, pero puntualizamos unas cosas antes de que se marchen. Bueno, volvemos a recordar sobre el concierto de Underground Youth y Celestial Bumps, que lo tendremos el próximo jueves 22 en la Sala Bigut a partir de las 9 de la noche. Barcelona, por si acaso. Nos escuchan en Valparaíso, en Granada. Sabes, el programa este pues se repite allí. Y en Radio Arc, en Torelló, eso está más cerca. ¿Qué día? El 22, me decías tú, ¿no? El día 22. Sí. ¿A qué horas? Jueves 22 del 5. A las 9 horas, a las 21 horas. Entrada 10 euros en taquilla y... 10 euros anticipada y 12 en taquilla. Ya. Creo que esta vez me voy a acercar, ¿eh? Porque tengo otro concierto. Siempre estás invitado. Sí, estoy liado. El de un pianista que... Porque antes me preguntabas quién toca hoy en el Jamboree, y es el trompetista Reinald Colom, que en estos martes de las sessions, de jazz sessions, tiene como invitado al saxofonista Logan Richardson. Y el 22 está Marco Mezquida, no sé si te suena, un pianista, ¿no? Fantástico. Marco Mezquida Trío, que presentan disco. Y como aún pase a las 8, iré al pase de las 8 y después me voy al Big Good, ¿vale? También aprovecharemos para anunciar que esta noche, a las 8 de la noche, estarán Ginkgo Biloba tocando en el Lupita del Raval. Y por último, voy a invitar a todo el que quiera venir este jueves 15 a el KIF, que es una asociación de fumadores que está en la calle Riera Baixa número 7, y donde está el que habla, que estará pinchando, y así podréis escuchar de todo esto que hemos estado hablando sobre la psicodelia global y los sonidos que vienen de Asia y de África y de los cuales nos nutrimos, y rodeados de mucho humo. Que no es lo mismo que smoke, ¿no? Pero allí... Bueno, algo. Sí, pero el smoke... No, exacto. Humo, claro. Hay humos y humos. Jeffrey, muchas gracias por venir. Un placer, Antonio. Mark, un placer igualmente. Muchísimas gracias. Fermín, muchas gracias, Antonio. Hasta la próxima. Con ustedes tenemos que quedar para el EP de los Celestial Bumps, ¿ya? Y contigo, no sé, cuando tengas más proyectos. Nos vamos a África, Camerún. Muy bien. con Bleak Basie del álbum Hongo Calling. Un montón de músicas. Sogol on babi saya blike munun gel hongo like munun gel kol hey hey hey haye kenali sole mele bahui ala lo me manduru ni chandie waga kene kongae kenali bahui Chaniye wa kenet pongai Pamumul me bitoro bitoro lo ni makondo Palole ni menchango Pancho la me kere hongo Pambega ni me bisai Pambul ni mengambi Hey yeah hey yeah oh Sole mele Baui Baui la Maduro ni chandie Waga kene Uponga ye Ala lo emu Kene mi Sole mele Baui Baui emle me Maduro ni chandie Waga kene Uponga ye Muy bien, estábamos en Camerún con Bleak Basie de su álbum Hongo Calling y el tema se llamaba Like desde Camerún. Bueno, este es uno de los discos que de momento nunca habían sonado aquí en el programa y que ha pasado a formar con unos cuantos más nuevas incorporaciones a la fonoteca de un montón de músicas. Los iremos presentando de a poco. Los iremos presentando de a poco. Otro tema de este álbum de Bleak Basie, Hongo Calling. Y vamos a escuchar un tema que se titula Fala Portugués. Y es el número, no hay número, por lo tanto los voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es el número 12 de este álbum. De Camerún a el estudio de Contrabanda FM. Un montón de músicas. Você fala português, meu amor. Você fala português. Você fala português, meu amor. você fala português. Olhei por me, passou me bem a me reba curva. Me vi helingo em me, ingemo em me bebe libu kikonga. Habi poros ni me, ingemo em me coro libu kikonga. Habi kugene me bebe em se laga kimboba. Habi soga mele. Você fala português, meu amor. Oh, mama, mama. Você fala português. Você fala português, meu amor. La mangonda. Você fala português. Hobo é bem dela, me. Gera em cola, le menigle português. E que já lhe vile, me. E menos no menguinda, eva bem, pra curva. Abi, me lala, me. Mane, abere, mono, inho, quimuelca. Abi kugene me, ingemo mi bebe libu bagaduguda. Abi soga mele. Você fala português, meu amor. Oh mamma, mamma. Você fala português. Embe me ibe tohwe. Você fala português, meu amor. Aporoni bembasa. Você fala português. Dema niga ni memo. Você fala português, meu amor. Open eye ni me. Você fala português. Na na mu mu mu mu mu. Você fala português, oh mama. Eso era Si tú falas portugués, del señor Blik Basi, de Camerún. El título del álbum, Hongo Calling. Y ya que estamos con este tema que habla del portugués, lo voy a presentar. Le voy a presentar. Otro de estos discos que se acaban de incorporar a la fonoteca de Un Mundo de Músicas es un disco de el señor que en aquella época todavía era ministro de Cultura en Brasil, el señor Gilberto Gil, y es un álbum titulado Vira Mundo, The South African Meeting of Vira Mundo. Es un disco en el cual participan Gilberto Gil y el músico sudafricano Jussi Maglacela. Ya lo saben que Gilberto Gil canta y toca la guitarra, lo mismo que hace Jussi Maglacela. Es decir, ambos guitarristas y cantantes. De este álbum vamos a escuchar la pieza número 2, titulada La Renaissance Africaine, Un Mundo de Músicas. De dignité, sa nature c'est Dieu, son histoire est l'au-delà. L'homme est son paysage aimé, tout est là devant dans ses yeux, tout ça dans les baobabs. La renaissance africaine, la renaissance africaine, et sa puissance. La renaissance africaine, la renaissance africaine, avec sa danse. C'est liberté, c'est l'Afrique et ses idées de sagesse, de vigueur. C'est l'Afrique et sa mission clé pour la vraie construction d'un monde civilisé. La renaissance africaine et sa puissance. La renaissance africaine avec sa danse. Son peuple, son territoire qui s'étend en diaspora jusqu'à la fin de la terre. En Europe, en Amérique, c'est toujours l'esprit d'Afrique, la nouveauté qui prospère. La renaissance africaine, et sa puissance. La renaissance africaine, avec sa danse. Ces gens musclés, ces femmes d'outre beauté, une beauté noire, oui. Continent le plus âgé, le Vietnam nous ont laissé sa mythologie, sa vie. La renaissance africaine, et sa puissance. La renaissance africaine. Avec sa danse, la renaissance africaine, et sa puissance, la renaissance africaine, avec sa danse. Renaissance africana. Gilberto Gil de Brasil, concretamente de, creo que Gilberto es de Salvador, de Bahía, y de Sudáfrica. Y de Sudáfrica, el señor Vusi, había dicho Yusi antes, pero es Vusi. Vusi Mahlasela. Y el tema que acabamos de escuchar es una composición original de Gilberto Gil, y la que vamos a escuchar a continuación de este álbum que está sonando por primera vez aquí en el estudio de Contrabanda, en Un Monte Músicas, un tema de Vusi Mahlasela. When You Come Back, Nakupenda, África, Un Monte Músicas. This is the unknown grave, the one who died maintaining his mind. His will had been so strong and musically inclined. His sad melody like a smoke from the woody fire, confessing who died last night, who died this morning and why? One dangerous mind for million graves. Look down into the grave and do not weep. Skeleton confessing the loss of music, culture and belief. Skeleton confessing the age of lamentations, the age of broken minds and souls. I picked up the soil from this unknown grave and blew it up with the wind as to make reference one day. And I sing, Maibuye I Africa, sing now Africa, sing loud, sing to the people, let them give something to the world and not just take it from it. And will you ring the bells when you come back? Will you beat the drums when you come back? Will you ring the bells when you come back? Will you beat the drums when you come back? Will you ring the bells when you come back? Will you beat the drums when you come back? Our lost African music will turn into the music of the people. Here's the people's music, by the people's culture. And I'll be the one who climb up the mountain, reaching for the top of our Africa days. Well, the poor man working for the lazy lord. Sing, Africa sing, Africa sing, Africa sing, Africa sing, Africa sing, Africa sing. Sing, sing, Africa, let the solutions of our memories be yours from the people's minds and souls. napenda sana Afrika, nibe nibe fe Afrika, na kupenda sana Afrika, na wanda wa fe Afrika, na kupenda sana Nakupenda África, When You Come Back. El señor Gilberto Gil de Brasil en este encuentro entre Salvador de Bahía, Brasil, y el señor Busu Maglasela de Sudáfrica. Los últimos minutos de programa se los voy a dejar con otro tema de este álbum, un tema original de Gilberto Gil de un álbum del mismo título, A Raza Humana. Semana do trabalho de Deus. A raça humana é uma semana do trabalho de Deus. A raça humana é a ferida. Acesa uma beleza, uma podridão. O fogo eterno e a morte e a ressurreição. Semana do trabalho de Deus. A raça humana. Y con ese tema, A Raza Humana de Gilberto Gil, llegamos al final de un montón de músicas. Otra cita con invitados como hemos tenido hoy y música de estos dos últimos discos que se acaban de incorporar a la fonoteca de un monte de músicas. Y antes que me olvide, hoy, esta noche, a partir de las 20 horas en el bar Lupita del Raval, calle Carretas número 48, el grupo de Ginkgo Biloba, otro grupo dentro de esta órbita de la post-punk y psicodelia. Nada, un montón de músicas. Contrabanda FM 91.4 Barcelona. En sintonía con la Radioneta Valparaíso Chile, 88.9 frecuencia modulada, la web www.laradioneta.cl. En Valparaíso los martes a partir de las 22 horas, programa que se repite el martes siguiente a las 8 de la mañana. Y en Granada, Andalucía, 107.1 Radio Almaina, la web radioalmaina.org. En Granada, los jueves a partir de las 3 de la madrugada y los domingos a partir de las 16 horas. Y en Torelló 103.5 de la FM y la web www.arrc.cat. En Torelló, los días domingos a partir de las 21 horas. Un montón de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no nos puedan escuchar en ese amplio abanico de posibilidades, ¿no? Cuatro emisoras, incluyendo la nuestra, Contrabanda FM, tienen el podcast, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Saluda Heidi, me había olvidado, que nos está escuchando desde Virginia Beach en la costa atlántica de los Estados Unidos. Heidi, muchas gracias por estar allí. Saludos, un beso grandote y hasta la próxima oportunidad.